Hoy yo quiero compartir contigo. ¿Quieres ser sano? Eso es lo que Jesús te dice. ¿Quieres ser sano? Padre, que tu Espíritu Santo nos hable y tú te manifiestes en nuestras vidas y tú cumplas tu propósito y nos enseñes. Yo quiero ser solamente un instrumento en tus manos para hablar de parte tuya en el nombre poderoso de Jesús, y que en donde quiera que la gente esté mirando este mensaje, tu Espíritu se haga manifiesto, tu palabra manifieste de una manera especial el poder, se haga patente tu misericordia y tú derrames sanidad aún mientras se da este mensaje. Que por el simple hecho de escuchar tu palabra, sanidad venga a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 5, versículo 6. Tenemos que tener entendido lo que Jesús dice. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mira, el mundo dice muchas cosas y las dice de muchas maneras, pero lo importante es lo que Jesús dice. Estamos viviendo en tiempos muy complicados en aspectos de sanidad. Quizás lo complica más el hecho de que hoy somos un mundo más globalizado, donde viajar de una parte a otra del mundo, inclusive darle la vuelta entera, te lleva menos de 24 horas. Y eso tomando en cuenta los tiempos en aeropuertos, escalas, lo que sea. En tiempos de Jesús, la gente tenía que viajar semanas o meses para llegar a otro lugar. Pero hoy ya no. Hoy cuando decimos voy a irme de misionero al otro lado del mundo, estamos hablando quizás a menos de 24 horas de distancia. El mundo se ha cortado. Con el internet podemos ver, escuchar o platicar con cualquier persona en cualquier parte del mundo en tiempo real. Antes las noticias, incluso apenas el siglo pasado, tardaba un día en llegar, horas en llegar. A veces veíamos las cosas repetidas. Era un lujo y era muy caro poder transmitir vía satelital y pensar que algo se estuviera viendo en directo. Hoy, con un simple teléfono celular, puedes establecer una conexión de cualquier tipo a cualquier parte del mundo. Y eso obviamente hizo que esta enfermedad, esta pandemia, pues haya crecido de una manera tremenda y se expandió prácticamente en todas las naciones de la Tierra. Estaba viendo que solamente me parece hay 11 islas en donde no ha llegado, y no ha llegado porque esas islas cortaron vuelos y comunicación con el resto del mundo. Dicen, pues a veces solo tenemos un hospital, si se nos enferma la población aquí, estamos muertos. Así es que decidieron cortar comunicación. Y eso ha generado miedo, ha generado incertidumbre, ha generado preocupación en muchísima gente por lo que estamos enfrentando. Pero nuestra confianza debe estar puesta en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro Dueño, quien compró nuestras vidas pagando el precio de su sangre, Jesucristo. Así que hoy yo te quiero mostrar algunas frases contundentes, 10 para ser específico, que nos enseñan lo que Jesús dice. Porque hay gente que duda, ¿realmente Jesús querrá sanarnos? ¿No será que Jesús nos mandó esta enfermedad? Y lo mejor de todo es que si lo lees en primera persona, y eso te quiero recordar y quiero insistir una y otra vez, cuando leas la Biblia, piensa en ti, lo que Jesús te está diciendo a ti. No pienses en lo que le dijo al personaje en el que se escribió. No, piénsalo en ti, piensa que Dios está dirigiendo a ti esas palabras. Y todo, lo bueno y lo malo, porque hay gente que cuando lee dice, no, esto lo debe decir por los paganos y pecadores. No, recibe toda la palabra, porque la palabra va a hablarte a ti. Y la palabra te va a enseñar lo que tú tienes que corregir. Pero cuando hay una promesa, también haz la tuya. Hay gente que vive mal, hay gente que es cristiana y es buena gente y es temerosa de Dios y es muy fiel en su fe y es sincera, pero no recibe lo que Dios dice porque nunca lo hace suyo. Y si tú eres capaz de recibir eso, si tú eres capaz de creerlo, si tú eres capaz de hacerlo tuyo, verás milagros de parte de Dios. La primera frase que Jesús te dice: ¿quieres ser sano? En el texto original se lo dijo a un hombre paralítico que esperaba un milagro, pero que tampoco estaba dispuesto a hacer nada. No me voy a meter a las historias porque no quiero hacer esto muy largo. Pero este texto que leímos de Juan 5:6 dice que cuando Jesús lo vio acostado y se enteró que llevaba ya mucho tiempo así, seguramente alguien fue y le dijo: mira, Jesús, ese hombre que lleva ahí tantos años no puede ser sano. Este hombre ni siquiera clamó por misericordia, él no oró, él no le dijo: Jesús, sáname. Jesús se le acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? Y es que mucha gente está así. Mucha gente en su interior quiere ser sanado, pero tampoco está dispuesto a hacer nada. Este hombre esperaba un milagro donde no lo hay. Había una creencia de que había un ángel que bajaba y que movía el agua, y que cuando la movía, el primero que se echaba al agua era sanado. Era una creencia babosa, tonta, sin sentido, como quien cree en el agua de tlacote o quien cree en cualquier otra tontería, que porque te la pones o porque te la cuelgas. Yo veo gente que se pone pulsaritas magnéticas, collares, y que para guardar el equilibrio. La gente cree muchas tonterías. La gente cree en el detente. La gente cree tontería y media, pero no le cree a Jesús. Mucha gente está esperando ser sanado, pero no está dispuesto a hacer nada. Mucha gente no está dispuesta a buscar al Señor. Mucha gente quiere ser sanada, pero no quiere orar. Mucha gente quiere ser sanada, pero no se quiere arrepentir de sus pecados. Mucha gente quiere ser sanada, pero no está dispuesta a hacer nada en lo absoluto, porque únicamente está esperando y se está quejando de la situación. Pero si tú eres uno de esos, hoy Jesús se acerca a ti a través de este medio y te pregunta: ¿quieres ser sano? La segunda frase que Jesús te dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? En Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52, leemos que Jesús le preguntó a un ciego. Ahora, pon atención porque parecería obvio, parecería lógico, pero Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué pasó enseguida? El ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Es otra pregunta que nos deja sorprendidos. La mayor oferta que el Señor nos puede hacer, y sé que no tiene comparación alguna, es: ¿qué quieres que yo haga? Yo no diría: ¿pero para qué Jesús le pregunta a un ciego? ¿No es lógico que la gente ciega tiene que ver? Parecería que sí. Pero en realidad no tenemos los seres humanos muchas veces el sentido común para pedir lo lógico, lo que tendríamos que estar pidiendo. El problema es que la gente no sabe lo que quiere, no sabe lo que conviene. Y cada vez que tú tienes oportunidad de orar, el Señor te hace la misma pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Yo recuerdo con mucho cariño las enseñanzas del hermano Samuel Berberian. Él vive en Guatemala, y si nos ve le mando un saludo. Y un día él nos visitó aquí, y al final la gente se le acercó para que orara, como suele hacerle la gente con los pastores invitados. Y uno hasta le dijo: póngame aquí la mano. Y se acercó una mujer y le dijo, yo quiero que usted ore por mi esposo. Y el hermano le preguntó, ¿y qué quieres que pida por tu esposo? Y ella se quedó pensando, pues que sea salvo. Y el hermano Berberian le preguntó, ¿y para qué quieres que sea salvo? Y ella se quedó pensando, ¿para qué? Pues para que deje de dar lata. Y entonces el hermano Berberian le dijo, entonces le voy a pedir al Señor que se lo lleve y que se muera. Ay, no, no quiero eso. Dice, mira, de todos modos salvo te va a dar lata. Lo que tú no sabes es para qué quieres que sea salvo. No tienes interés en su alma. Tu interés es egoísta. Tu interés eres tú. Y parecería dura la respuesta, pero en realidad nos enseña a pensar. ¿Qué quieres que te haga? Mira, hay muchas personas que cuando vienen con un servidor y me paro en una de las esquinas al final de los mensajes y la gente se acerca, hermano, ¿puedes orar por mí? Y yo les pregunto, con mucho gusto, ¿por qué quieres que ore por ti? Ah, pues para que el Señor me provea mis medicinas. ¿Es lógica esa petición? ¿Por qué mejor no le pides la sanidad? ¿Por qué pedirle por las medicinas? Que el Señor me provea unas muletas. ¿Por qué no pedirle mejor la sanidad? Que el Señor me dé dinero para mis tratamientos. ¿Por qué no pedirle la sanidad? Que el Señor me dé un perro guía porque soy ciego. ¿Por qué no pedirle la sanidad? ¿Entiendes por qué Jesús pregunta, ¿qué quieres? Él te puede dar lo que tú quieras. El problema no es lo que el Señor te pueda dar. El problema es ¿qué quieres tú? Pero Bartimeo el ciego fue muy listo. Y él le dijo, Señor, quiero ser sano. Quiero recobrar la vista. Así que no te dé pena pedir tu sanidad. No digas, bueno, pero es que esta enfermedad ya lleva muchos años. Bueno, es que mucha gente ha orado por mí, no ha pasado nada. Bueno, pues es que me han dicho que esta enfermedad no tiene cura. Bueno, pues es que ya me acostumbré a vivir con ella. Bueno, pues es que pues ya estoy viejo, yo creo que ya sí, de esto me voy a morir. Y siempre hay respuestas que justifican nuestra falta de sentido común para pedirle a Dios nuestra sanidad. Así que pídele a Dios tu sanidad, tu salud total. No le pidas medicamentos, pídele sanidad. Porque la pregunta que el Señor te hace es tan directa que te debe obligar a pensar bien antes de abrir la boca. Así que recuerda, Jesús te dice, ¿qué quieres que te haga? Y si tú respondes de manera correcta, tendrás una respuesta correcta. Por eso Jesús le respondió a Bartimeo y te responde a ti. Vete, tu fe te ha salvado. Tercer frase que el Señor nos da. Yo iré y le sanaré. Jesús te dice, yo iré y te sanaré. Esto lo dijo de un paralítico que ni siquiera podía salir de su casa. Y a lo mejor tú estás ahí postrado en tu cama y ni siquiera puedes salir de tu casa. Y por un lado, qué bueno que estamos en esta pandemia porque así nadie puede salir de la casa. Y a lo mejor muchos dirán, ¿y cómo voy a orar para que oren por mí? Y voy ahí a Calacuaya o a cualquier congregación y le pido a un pastor que ore por mí. Qué bueno que no puedes venir porque esto va a mostrar también que el Señor Jesús no necesita de mí para que te sane a ti. El Señor te dice, yo iré y te sanaré. Ahí donde tú estás, en Mateo 8, tú puedes leer esta historia desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Yo solamente voy a leer el versículo 7, donde Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y opera una serie de situaciones importantes. Y en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, tomemos en cuenta dos factores importantes que tienen que ver con el milagro de la sanidad. Dos factores. Uno de ellos tiene que ver con lo que hicieron la calatribia para niños. Pero quiero ir por orden. El primer factor, la intención de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es Señor, Jesús es tu Salvador. ¿Cuál es la intención de Él? ¿Hacerte sufrir? No. Él dice, yo iré y te sanaré. Jesús no te dice, pues ahí quédate en tu cama enfermo. No, Jesús dice, yo iré. Jesús no dijo, bueno, mira, yo estoy todos los días aquí en el templo de Jerusalén. El que quiera venir a ser sanado, que haga el viaje hasta Jerusalén, busque entrar al templo, yo aquí los espero. No, porque así como ese hombre estaba paralítico, habrá mucha gente que jamás en su vida tendrá la oportunidad de ir a Jerusalén, por una razón o por otra. Así que no importa dónde estés, a lo mejor estás internado en una cama de hospital y alguien con un celular te deja ver este mensaje. A lo mejor estás en tu casa. Jesús te dice, yo iré y te sanaré. Él te quiere sanar. Él promete ir personalmente. Y como Jesús es omnipresente, Él puede ir a cualquier lugar. A Él no le impide nada. Él no tiene barreras geográficas ni de tiempo que le impidan. Jesús no está limitado por el coronavirus. Jesús sale de la diestra del Padre donde está sentado y te visita por su Espíritu Santo en el lugar donde tú estás, y Él quiere entrar a tu casa, Él quiere entrar al hospital donde tú estás, Él quiere entrar en tu cuarto, Él quiere ir hasta tu cama y sanarte. Y como puedes ver en este pasaje, no se trata de ir físicamente, porque el centurión le dijo, Señor, yo conozco tu autoridad y yo sé que tú tienes poder en tu palabra. Y Jesús nos enseña, no se trata de ir físicamente, sino que todo está en el poder de su Espíritu y mediante la obra vivificante de su palabra. Como le dijo el centurión, tan solo di la palabra. Así que Jesús, cuando Él dijo, le sanaré, esa es su intención y ese es su propósito. Y la palabra de Jesús es, yo te sanaré, recíbela. Y entonces aparece el segundo factor, tu fe. No la fe del predicador, del profeta, del pastor, del evangelista, del apóstol o del maestro de la palabra que te está enseñando. No, es tu fe. Hay gente que dice, es que si voy con fulano de tal que tiene un ministerio de milagros, seguramente Dios lo hará. Es que si voy a buscar a la hermana fulana que tiene un ministerio de sanidad. Te decía que esto tiene que ver con la calatrivia de niños, porque hubo una ciudad, y no voy a romper la trivia, pero hubo una ciudad donde dice que Jesús no pudo hacer mucho, no porque Jesús no tuviera poder, sino por la incredulidad de la gente. Lo interesante es lo que le dijo Jesús al centurión. Como creíste, te sea hecho. Tu fe. Tu fe es el complemento para la sanidad. Dios no puede hacer más allá de lo que tú puedas creer. Y muchas personas dudan de Dios, dudan de su palabra, dudan de su amor. Dudan de sus propósitos, dudan de sus intenciones y por eso no reciben nada. Y yo te estoy mostrando, Jesús dice, yo te quiero sanar. ¿Tú quieres ser sano? Yo quiero ir y sanarte. ¿Qué quieres que yo te haga? Jesús es reiterativo, yo te quiero sanar. La pregunta es, ¿tú eres capaz de creer que Jesús te quiere sanar? Hoy Jesús te dice, yo iré y te sanaré. ¿Lo puedes creer? Número 4. Ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. ¿Qué pasa si nos vamos al otro extremo y decimos, bueno, pero tal vez la persona está enferma porque está en pecado? No importa. Para Jesús es exactamente lo mismo. Porque si una persona está en pecado, el Señor la va a perdonar, obviamente si esa persona se arrepiente, y el arrepentimiento trae perdón, y el perdón trae sanidad. Y también Mateo 9:2 dice, ahí le llevaron a un paralítico tendido sobre una camilla, y cuando Jesús vio, pon atención, vio la fe de ellos, volvió a aparecer la fe, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Y tú recuerdas el resto de la historia. El paralítico salió cargando su propia camilla y se fue caminando rumbo a su casa. Y si una persona se encuentra en pecado y eso le impide ser sano, bueno, para Jesús no hay nada imposible. Así que lo primero que hace Jesús en su misericordia y en su sabiduría es perdonarnos para que el estorbo sea quitado. Y si hubiera alguna causa espiritual que esté provocando la enfermedad, el perdón la elimine. Gracias a la obra de Cristo en la cruz. Así que Jesús te dice hoy, ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Yo quiero hacer una pausa. Vamos en la frase número 4. Pero si tú estás en pecado, si tú estás viendo un mensaje como este por vez primera y tú quieres abrirle tu corazón al Señor, yo te voy a invitar a que le pidas perdón, o a lo mejor tú te alejaste de Dios. Hemos recibido muchos mensajes durante estos días de gente que dice, me alejé de Dios, me olvidé, dejé a mi familia, dejé a Cristo, dejé la iglesia, me desconecté de Dios, dejé de leer la palabra, dejé de orar, me fui al mundo. Si tú eres una persona así, hoy yo te voy a invitar a que le digas, Señor, perdóname. Y dile, Padre, yo te pido perdón por mis pecados. Perdóname por abrir mi corazón, por abrir mi mente a todo lo que te desagrada, por vivir lejos de tu voluntad. Perdóname por mi ignorancia, por mi incredulidad, por la maldad de mi corazón, de mis palabras, de mis actos, de mis sentimientos. Y Señor, entra en mi corazón, sáname, perdóname, restáurame. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija y quiero en esta hora pedirte que tú entres a vivir a mi corazón y que me restaures para ser parte de tu reino. Gracias, Señor Jesús. Amén. Así que Jesús quiere hacer la obra contigo. Quinta frase. Esta me gusta mucho. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Esto lo dijo de una mujer con una enfermedad crónica y una enfermedad que producía en ella vergüenza. Esta mujer estaba avergonzada de lo que vivía. En Mateo 9:22 dice, pero Jesús se volvió a mirarle y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento, la mujer quedó sana. Esta mujer ni siquiera se atrevió a buscar a Jesús cara a cara. Se extendió para tocar y buscar la sanidad. Hay enfermedades que nos avergüenzan. Hay procesos que da pena decir que padecemos de algo. O que los demás se enteren. No nos gusta decir, porque hay enfermedades que nos hacen sentir mal. O a veces la gente nos ve mal cuando estamos enfermos de algo. Por ejemplo, he recibido varios testimonios de gente con COVID que cuando la gente se enteró que estaban enfermos, pues no solamente por protección, a veces hasta como que los ven feo. Simplemente los médicos, cuando llegan a sus casas y los vecinos saben que son médicos, le hacen el feo. No los quieren. Es mejor manténganse lejos de nosotros. Hay gente que padece determinadas cosas que por su naturaleza misma, pues la gente mantiene en secreto. Incluso quienes han sido dados de alta de un hospital, a veces deben de permanecer aislados o deben permanecer en cuarentena por un tiempo adicional. Así que a veces la gente se siente mal. Y dice, lo peor de todo es que estoy enfermo y pues hasta me da pena decirle a la gente que estoy enfermo, me da vergüenza. Bueno, Jesús te dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. ¿Y cuántas veces lo que necesitamos es ánimo, alguien que te dé una palmada en la espalda y te diga, No tengas miedo, no te dé pena, no te sientas avergonzado. Mucha gente está así y Dios te quiere sanar. Sexta frase. Esta es extraordinaria. Quiero. Ya has quedado limpio. Muchas veces la gente ha sido excluida de la sociedad como lo era un leproso. Y a veces la gente puede decirle: Señor, ¿me quieres sanar? Imagínate un leproso. El leproso pues estaba aislado, ni siquiera podía vivir con su familia, tenía que vivir fuera de la ciudad, fuera del territorio. Si las ciudades estaban amuralladas, tenían que vivir afuera de las murallas para no contagiar a nadie más. Los terrenos que se conocían como leprosarios. Y Marcos 1:41 nos dice acerca de la historia de un leproso, que Jesús tuvo compasión de él. Curiosamente, en una enfermedad infecciosa, contagiosa, como era la lepra, pon atención a lo que dice aquí. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y quiero que veas algo, porque regularmente Jesús, como en los casos anteriores, Jesús ni siquiera oró ni tocó a la persona enferma. Al ciego le dijo: tu fe te ha salvado, a la mujer también, al que estaba en pecado. Pero a este, que uno diría, bueno, puedo haberlo sanado a distancia por el contagio que podía tener, Jesús a propósito le pone la mano y lo toca. Un leproso era considerado una persona inmunda. Y repito, apartado de la sociedad y la familia. Incluso dice el libro de Levítico que tenía que gritar: inmundo, inmundo, y rasgar sus vestiduras y echarse polvo sobre sí mismo. Era terrible. No había medicamentos, no había forma de tratarla. Hoy sigue siendo una enfermedad, pero hoy ya es curable. Estaba viendo que estadísticamente el año pasado hubo 296 mil casos de lepra alrededor del mundo, pero todos son tratables con medicamentos. En aquel entonces no había medicamentos. Pero hoy sigue habiendo enfermedades incurables, enfermedades para las que la ciencia médica no tiene medicina, enfermedades con las que se tiene que vivir, enfermedades que se convierten en una carga, enfermedades que se van a mantener todo el tiempo, como el lupus, la diabetes, enfermedades crónicas que se controlan pero que continúan. Y a veces la gente está desanimada. A veces la gente dice: pues es mi enfermedad, ni modo, lo tengo que cargar. Y a veces la gente desanimada le dice: pues Señor, si es tu voluntad, si tú quieres. Y para los tales, la respuesta de Jesús, hoy Jesús te dice: quiero. Has quedado limpio. ¿Entiendes que Jesús lo que quiere es sanarte? El problema no es Jesús, el problema es que tú lo creas. Frase número 7. No temas, solo debes creer. Ahora, esto se lo dijo a los papás de una niña desahuciada. En Marcos 5:36 dice que pero Jesús, que oyó lo que le decían, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, solo debes creer. Es una historia muy interesante, tú la puedes leer en tu casa completa. Pero son unos padres que su hija se está muriendo. Imagínate un sentimiento espantoso enterarse que la hija se está muriendo. No hay nada que hacer, no hay medicina para sanarla. Estaban enfrentando el final de una pequeña y ellos están devastados. Pero se enteran que Jesús está visitando su ciudad y van y buscan a Jesús. Y todavía la gente les dice: su hija ya se murió. Y en lugar de encontrar consuelo, encuentran desánimo en la misma gente. Y yo sé que hoy muchos papás tienen hijos enfermos. Y muchos papás temen por sus vidas. Y muchos papás tienen a sus hijos en el hospital infantil o en algún hospital privado o público, pero en el área infantil de pediatría. Y papás que temen por la vida de sus hijos, o papás que han recibido una noticia donde a sus hijos los han desahuciado y que no queda absolutamente nada por hacer, y los médicos han agotado todos sus esfuerzos y ahora solamente prevén la muerte, y a veces dicen, pues mira, no le quedan mucho tiempo de vida, a lo mejor son meses o un par de años, pero lo importante en cualquier caso no es lo que la gente diga, porque lo que la gente diga te desanima. Pero lo que Jesús te dice, no temas, solo debes creer. Yo sé que muchos papás están en esa condición. Así que papá, mamá, tú que escuchas este mensaje y que tienes un hijo enfermo y que has recibido las peores noticias de los médicos, no le creas a los médicos, créele a Jesús. Él te dice, no temas, cree solamente. Y así como los papás de esta pequeña vieron a su hija levantarse, tú verás a tu hija o a tu hijo levantarse. Frase número 8. Jesús te dice, vuelve a tu casa que tu hijo vive. ¡Qué interesante! Otra vez, ahora se dirige a un papá. Un hijo que está agonizando, un hijo que tampoco tiene esperanzas, un hijo que tampoco tiene futuro. Juan capítulo 4, versículos 50 y 51. Jesús le dijo, vuelve a tu casa que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia, tu hijo vive. Ahora, nuevamente tenemos el caso de papás desesperados por ver a su hijo a punto de morir por alguna enfermedad, la que sea. Y como cualquiera estaba esperando alguna señal para poder nutrir su fe. Pero muchos papás viven en situaciones parecidas y no saben cómo reaccionar ante la situación que se está afrontando. Ahora, quiero que tomes nota de algo. Porque en algunos casos, como en el caso del leproso, Jesús tocó al leproso. En el caso del ciego, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. La mujer tocó a Jesús por el manto, por atrás. Pero hubo otros casos como este, en donde Jesús ni siquiera tuvo la oportunidad de ir a la casa y orar por el que estaba enfermo. Jesús solamente dio la palabra. Y yo quiero que tú abras tu fe a ello. No necesita una persona a poner la mano sobre la persona enferma, o sobre tu hijo que está enfermo, o sobre tu familiar, tu esposo, tu esposa, o sobre ti mismo si tú eres el que está enfermo. Jesús no tiene que ir, no tiene que ir un pastor y ungirlo y poner la mano, porque la autoridad la tiene la palabra de Dios. Y Jesús te dice hoy, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Ahora yo te pregunto, ¿le crees a Jesús? Perdón. Frase número 9. Para quien cree, todo es posible. Wow. Hubo un papá que su hijo estaba enfermo por problemas espirituales. Yo no sé en qué se metió este chico, si consultó brujas, adivinos, lo llevaron a una limpia, si jugó a la ouija. Yo no sé qué hizo, pero este chico estaba poseído por demonios que lo estaban matando. Y el papá solamente le dijo, Señor, ¿puedes hacer algo? Fíjate la pregunta, ¿puedes hacer algo? Yo sé que hay muchos papás y mucha gente que está desesperada por la enfermedad y le pregunta, Señor, ¿puedes hacer algo? Y a veces tu oración lleva ese sentido. ¿Puedes hacer algo? Marcos 9:23. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. ¿Cómo que si puedes? Gracias a Jarín por el agüita. Ahora tenemos el caso de un joven con una enfermedad producida por un problema espiritual. ¿Cuánta gente está metida en problemas espirituales? Hay gente que luego me escribe, es que me hicieron una limpia y he ido de mal en peor. Pues ¿cómo no vas a ir de mal en peor si te estás metiendo al terreno del diablo y le estás dando toda la autoridad al enemigo sobre tu vida? Un espíritu inmundo que atormenta, que pone en peligro la vida. Hay enfermedades que no tienen explicación científica. Hay enfermedades que los médicos desconocen las causas, pero allí están y le toman sangre y estudios y radiografías y los mandan a la medicina nuclear y buscan cualquier causa y no encuentran nada y los análisis y estudios clínicos no dan ningún resultado y todo es confusión. Porque dicen, ¿quién sabe qué tiene? No hay nada. Y en medio de esa desesperación, pues parece que estamos en un programa de esos del Dr. House, porque los médicos se debaten, los análisis no dicen nada, pero la enfermedad existe. Y es que muchas veces la causa es espiritual. Y la pregunta que la gente se hace, ¿podrá Dios? ¿Puede Dios? ¿Le alcanzará su poder? Pero hay alguien que siempre tiene una respuesta clara y contundente. Ese es Jesús. Y Él te dice, para quien cree, todo es posible. Y frase número 10. Quedas libre de tu enfermedad. A una mujer con problemas espirituales que afectaba sus huesos, en Lucas 13, 12 leemos que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Tenía un espíritu de enfermedad. Ahora, me llama la atención el caso de esta mujer y creo que es el caso de mucha gente en la iglesia. ¿Ve por qué? Es una mujer con una situación muy especial. Era creyente porque acudía cada semana a la sinagoga. Jesús la vio en la sinagoga, pero llevaba tantos años enferma que ya estaba acostumbrada a llevar su enfermedad a todos lados. Es más, fíjate bien el caso de esta mujer, es creyente, va a la sinagoga y le toca ir a la sinagoga el día que Jesús predica. Jesús, el sanador. Pero ella no fue a buscar a Jesús, ella no se le acercó, ella no le pidió sanidad. ¿Por qué? Porque estaba tan inmersa y acostumbrada a su enfermedad que ella vivía enferma. Su enfermedad era parte de ella, era parte de su personalidad. Tiene frente a frente a sus ojos a Jesús y no le pide nada. No se acercó a pedirle ser sanada. Hay gente que así es. Aunque cada semana va a la iglesia religiosamente, nunca pide ser sanado. Nunca se lo pide a Jesús, nunca ora por ello. Habla de su enfermedad, es mi enfermedad, la hace suya, la abraza, la atesora. Es mi enfermedad. Mi enfermedad me hace especial. Mi enfermedad me hace único. Es más, hay gente que hasta presume su enfermedad. No, eso que tú tienes no es nada, deberías de verme a mí con lo que yo he padecido y presume sus enfermedades. Y aunque cada semana asiste a la iglesia, jamás pide ser sanada. Es más, ni siquiera ora para recibir la sanidad. Y aunque tenga a Jesús frente a frente, no se lo pide, porque su mente ya se adaptó a vivir enferma. Pero como Jesús mismo lo dijo en Lucas 5:31, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Así que Jesús te llama hoy para decirte, igual que a esa mujer, Jesús te ve y Jesús te llama y te dice, quedas libre de tu enfermedad. Y esto a mí me habla de la misericordia de Dios, porque aunque tú no se lo pidas, Él te quiere sanar. Así que yo quiero hacer una oración muy sencilla en esta mañana Y tú que estás ahí enfermo en tu casa, en un hospital, donde quiera que tú estés viendo o escuchando este mensaje, yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo y le digas: Jesús, yo quiero ser sano. Padre, en el nombre de Jesús, hemos visto 10 frases contundentes donde tu Hijo Jesucristo nos asegura la sanidad. Tú quieres que nosotros seamos libres de toda enfermedad. No hay enfermedad tan pequeña que tú ignores, no hay enfermedad tan grande que tú no puedas sanar, porque en Cristo Jesús venció a la enfermedad en la cruz del Calvario, y yo declaro por tu palabra que cada persona que está viendo o escuchando este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús y por la unción y el poder de tu palabra, que es vivificante, queda sana. Y toda enfermedad sale porque tu nombre la ha derrotado. Declaro sanidad, fuera enfermedad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.